en Rock FM, El Pirata y su Banda. Nos hemos puesto en las 11, perdón, en las 7 y 11 minutos de la mañana. Ya no gustaría que fueran las 11, ¿eh? Más rápido. Te digo, largo recorrido para El Pirata y su Banda en estos días en Rock FM. ¿Cómo estás, Santiago? Cuéntame. Muy bien, Pirata. Además, bueno, no por falta de respeto, por supuesto, pero estoy en pijama. Estoy en pijama. Yo estoy en albornoz. Yo también estoy en pijama. Anda. ¿Y por qué será? ¿Y por qué será? ¿Por qué será? Dilo tú, Lucía, dilo tú. No, porque hoy es el día de ir al trabajo en pijama. Sí, anda. Señora, sí, señora. Yo que como no tengo... Tienes albornoz, ¿no? Ya. Bueno, oye, claro, tengo un albornoz. Sí, bueno, te vale. Mandar fotitos, un rollo un poquito más mandar cuando, fotitos, sí. Que se os vea, ¿eh? Sí, por supuesto. Aquí estamos a gustísimo en pijama. Qué pena no haber estado ahí en el estudio. Va a ser un poquito por el ridículo por la calle. Sí, la verdad es que verdad. Hubiera sido muy diferente. Sí. Además, yo, el mío es el pijama del niño de rayas, o sea, que imagínate. Ah, con ese rapado que tiene. Y el pijama... Y el madre pijama mía, de niña de rayas, no vamos a creer que estamos en la vida bella, ¿eh? Ya te digo. Pues así estamos, Pirata. ¿Cómo es tu pijama, Lucía? Cuéntanos. Pues ¿sabes qué pasa, Pirata? Que es que yo tampoco tengo pijamas. Entonces, lo que he hecho es ponerme un pantalón de chándal y una camiseta cómoda. El viejo truco. Y ya está. Claro, ya está. Es que lo de los pijamas, ¿para qué? Si tienes ropa cómoda luego que no que usar, pues ya está, sí, con eso efectivamente. Tiras. Bueno, claro. Pues nada. No. ¿Y, tú? ¿Y cómo es tu albornoz? ¿Cómo es tu albornoz? Pues muy heavy, totalmente negro. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Pero seca, que es lo importante. Y no veas qué cálido que es, sí. Oh. Y qué a gusto se está, pero yo estoy echando de menos mi camiseta. Estás como el de la mansión de Playboy, ¿sabes? Algo parecido. Igual. Sí, lo que pasa es que aquí no hay girls. No hay chicas, claro, vale, bueno. No estás rodeado. No, que eras todo hombre. No. Bueno, pues así, pijama y con albornoz, intuyo que Raquel Piqueras y Pablo Delgadito Vargas, que son las dos personas que aguantan, soportan el programa del estudio, no habrán ido en pijama, porque si pues no hubiese sería, estado divertido. Si vamos, divertidísimo. Bueno, déjate, sobre todo para ellos. Para ellos. Y tú, nos escuches como nos escuches, gracias por estar ahí una mañana más, y lo dicho, buenos días y bienvenido a Rock FM. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. Bueno, voy a terminar contando la que ha podido liar un jubilado francés de 64 años. Sus compañeros le regalaron por su jubilación, tú fíjate qué regalo, ¿eh? Claro. Un viaje en caza de combate. Ah, sí. Vaya regalo, ¿eh? Y él encantado. Original, claro. Sí. Pero ¿qué pasa? Que los nervios le pudieron. Nervios y el querer tocarlo todo, todos los botoncitos. Porque una vez en el caza, el hombre accionó la palanca propulsora de su asiento y salió disparado. Ay, wow. O sea, claro, menos mal que el avión todavía no había despegado, sí. Y no se hizo mucho daño. Pero anda que... Si es claro, que no hay que tocar el botón rojo, ¿no se lo han dicho? No, salió disparado el asiento, supongo, claro. ¿Y él? Y él también, pobre. Claro. Claro. Bueno, pero no salió disparado como Dios manda, porque es lo que tiene hacerse viejo, ¿sabes? Que ya no tienes eyecciones como las de antes. Claro, esto sí. Claro. Yo creo que le regalaron el viaje este en la aerolínea Abuelin. En las que las azafatas dicen cosas como, por favor, abróchense los tirantes. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. Vamos avanzando imparables en el camino de la mañana. Te doy la bienvenida a Rock FM y de verdad te agradezco que estés al otro lado de la radio. Y ya sabes que lo único que esperamos es que este programa te esté sirviendo para algo. Santiago pide paso, ¿por qué? Sí, porque es alucinante lo que está descubriendo la gente de sus parejas al verlas trabajar, Pirata y Lucía. Y digo esto... Al verlas trabajar en casa, claro. Sí, claro. Efectivamente. Digo esto porque durante el confinamiento la gente está viendo a su pareja currar desde casa y reunirse con sus compañeros por videollamada, ¿no? Haciendo sus reuniones. Sí. Es lo que hacemos todos, claro. Bueno, pues esta gente ha compartido en internet lo que han aprendido de sus parejas viéndolas teletrabajar. Y son testimonios totalmente reales. Y mira, Remote Clancy dice, ha contado esto. Dice, al escuchar las reuniones de mi mujer con sus subordinados, me he dado cuenta de que conmigo usa todo el rato sus técnicas de gerencia de personal. A mí también me dice cosas como, te estás jugando el puesto. Fíjate, qué sorpresa se ha llevado. Luego 513 Hits dice en su testimonio, acabo de oír a mi marido decir a alguien del trabajo, ¿qué puedo hacer para que tu día sea mejor? Dice, ¿y yo qué? Ya, ¿esto qué es? Se están llevando muchas sorpresas la gente a ver su pareja teletrabajar. Mira, April Fools dice: mi novio habla con sus jefes poniendo la voz más grave y haciendo pausas antes de responder preguntas. Yo pregunto, a lo mejor es la pareja de Carlos Herrera, cuidado, ¿eh? O sea, ojo. Cuidadito, cuidadito. Y mira, más cosas que ha aprendido la gente de sus parejas viéndolas teletrabajar. Por ejemplo, Jean Stieber dice: resulta que mi marido sí que puede charlar de lo que sea, pero solo con gente del trabajo. Claro, yo a esto digo, es que las relaciones laborales son distintas a las de la pareja. Él no puede decir que le duele la cabeza cuando le quieren joder, ¿sabes? Por ejemplo. Claro. Es mi caso al revés. Razón mi caso, tiene, es, razón mi caso es al revés. Hablo menos con mis compañeros que con mi mujer. Pero porque ella ya sabe que soy idiota y tengo menos que perder. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM. Con el pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Exactamente, ese es el WhatsApp al que tienes que mandar tu chiste, con un buen audio, un chistaco, el mejor de tu repertorio. Y te puedes ganar una gorra, aparte de que el mundo se ría con lo que tú nos mandas. Bien, vamos a empezar por Tenerife. Desde allí, Cristo nos manda su chiste. Hay un borracho sentado en la acera y en eso pasa un policía y le pregunta: oiga, ¿usted ha visto un tipo de dolor en la esquina? El hombre lo mira de abajo arriba. Dice: no, yo cuando llegué ya la esquina estaba doblada. Claro. Vamos, pues, yo soy inocente, ¿eh? Voy con Cristo, ¿eh? La leche con Cristo. Bueno, cambiamos de geografía. Desde Alicante, Miguel también mandó su chiste. Dice: me gusta la cuarentena porque no tengo horarios. Si quiero comer, como. Si quiero dormir, duermo. Si quiero eso, como o duermo. Una de las dos cosas. Porque la tercera la vamos a mantener en cuarentena todavía. Muy bueno, bien. Bueno, bueno. Oye, me queda un chiste todavía. Sayago, Lucía, atención. Venga. A este que llega, de Pepe, desde Córdoba. El hombre que se está muriendo y en el lecho de muerte le dice a la mujer: Manoli, ahora que ya me estoy muriendo, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces me has engañado en esta vida? Dice que ella era muy seria mirándolo y le dice: ¿y si no te mueres, eh? A ti te lo voy a decir. Ahí va, hoy está complicado, ¿eh? Eso mismo iba a decir, ¿eh? Entre el chiste de Miguel de Alicante y el de Pepe de Córdoba, de Pepe, tengo problemas. Sí. Tengo, yo me quedaba con el de la cuarentena, por la situación. El de la cuarentena, por el sexo. Venga, pues venga, pues venga. Venga. ¿Sí? Miguel, venga. Alicante, una gorra de Rock FM bordada con nuestro logotipo, con hilo de... ¿De dónde? ¿De dónde? Venga. De Pontevedra. De Pontevedra. Hilo de Pontevedra. No, un hilo muy húmedo, sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues con hilo de Pontevedra llegará la gorra que te has ganado, Miguel, por mandarnos ese buen chiste. Y a ti te estoy esperando. Y ya sabes, insisto en ello. Perdona que sea tan pesado, pero es que necesito tu chiste en un audio de WhatsApp al 647-339966. Ya sabes, el pirata tiene WhatsApp. Con tu chiste lo seguiré teniendo. Así que, por favor, no me falles. En Rock FM, el pirata y su banda. Las 8 y 7 minutos de la mañana en este jueves de mitad de abril. Sayago, yo recuerdo cuando esto del trotavirus empezó, yo me empecé a enterar por las noticias que daba Lucía y por los comentarios que Lucía hacía a micrófono cerrado dentro del estudio. Sí. Yo es por ahí por donde empecé a enterarme de esta historia. Y entonces Lucía contaba, yo recuerdo, contaba que la cosa empezó porque eran una serie de fiestas juntas en Wuhan, en China. Entonces la tradición mandaba que vinieran los familiares de otros sitios y se les hicieran comidas exóticas a base de animales exóticos. Sí. Y que ahí empezó todo, con los murciélagos, con el pangolín. Sí. Exactamente, ¿no? Bueno, pues esto, aunque no está demostrado definitivamente, sí que es la misma teoría que tiene el ex Beatle Paul McCartney, que ha estado hace poco en el programa de Howard Stern, que es como nosotros en Estados Unidos, nada más que a los requete que bestia. A los requete que bestia, vale. Y entonces decía Paul McCartney McCartney que esto es un poco algo medieval, eso de comer murciélagos, y sugirió que este tipo de mercados donde se venden este tipo de animales, sí, allá son en China, ilegales. Sí, son ilegales y que deberían cerrarse definitivamente. Sí, sí, sí. Dice, y continúa diciendo en la entrevista con Howard Stern, Paul McCartney, que el SARS y la gripe aviar, que también vienen de ahí, o sea que hay, sí, que tener cuidado. Y entonces decía Paul McCartney, dice, los chinos necesitarían ser más limpios. Entonces también añadía él, dice, bueno, esto ya sé que se hace desde tiempos inmemoriales, entonces cerrar ese tipo de mercados ahora podría parecer una aberración, pero dice Paul McCartney, hombre, es que la esclavitud también viene desde tiempos inmemoriales, claro, y se abolió y un día se abolió, o sea, sí, hay cosas que deberíamos plantearnos el cambiar definitivamente. Pero fíjate, dice que lo de comer murciélagos es medieval, es del medievo. O sea, sí, bueno, que Ozzy Osbourne podría ser de la mesa redonda tranquilamente, el caballero. Sí, algo de medieval también tiene Ozzy Osbourne. Sí, no te creas que no. Por lo menos la edad. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. La Rock FM, y alguien la tuvo que inventar, porque menudo placer recibirte a esta hora de la mañana con el Highway to Hell de AC/DC. Oye, y hablando de AC/DC y metiéndonos ya en la Rock Efemérides del día, porque es 16 de abril y en un 16 de abril del 2011 se lanzaba un vinilo de AC/DC llamado Live at the River Plate. Wow. El cual contenía dos temas, Show to Thrill y el War Machine. War Machine. Lo de grabar en recintos históricos no era nada nuevo para AC/DC. Acuérdate, Sayago, del vídeo, el No Bull, que se grabó, sí, en las ventas. En las ventas, el tres días, además. Exactamente. Entonces lo grabaron en el River Plate con su audiencia argentina, más que poderosa, era un reto también para AC/DC. Yo he estado en Argentina y los conciertos allí, telita, ¿eh? Sí, que nos creemos que aquí en España, pero allí no, telita. No somos únicos. No, en absoluto. Bueno, pues lo cierto es que de aquel concierto en el River Plate se grabó un vinilo, un vídeo, y se iban sacando singles, y entonces uno de ellos es el que se publicaba tal día como hoy del año 2011. Vámonos un poco más para atrás en la historia. En 1956, en un día como hoy, Chuck Berry graba Roll Over Beethoven, que era sobre todo, Chuck Berry ahí se lo planteó como un choque entre la música clásica y el rock and roll. Y el rock, sí, claro. Sí, señor. Da vueltas sobre Beethoven, decía la letra, y dale la noticia a Tchaikovsky, que no, eso, se te olvide. Que se entere bien, que se entere, aquí estamos. Y no hay que olvidar de que hubo una versión grande por parte de la Electric Light Orchestra de este tema, y también los Beatles hicieron el Rock Over Beethoven. Bueno, y en un día como hoy de 1996, Kiss aparece totalmente maquillado en la entrega de los premios Grammy, donde anunciaron una gira de reencuentro. Sería la primera vez que los cuatro miembros originales aparecieran juntos en más de 15 años. Bueno, fíjate, la realidad de esta historia, Sayago, es que aunque la banda estaba montada con otros miembros posteriores, Bruce Kulick en la guitarra y Eric Carr en la batería, lo cierto es que no salían de ser una banda heavy más peleando su hueco en la escena del heavy, y habían dado palos de ciego. El anterior disco, el Revenge, no fue muy allá, y Jen Simon y Paul Stanley veían que se les caía el invento, con lo cual, ¿qué hicieron? Decidieron dar marcha atrás, se reunieron con la formación original y volvieron a estar maquillados, cosa que llevaban tiempo sin hacer. Y reinventarse de nuevo otra vez. Y ahí es cuando van a la MTV y entonces aparecen maquillados y dicen, aquí hemos vuelto. Y esa, digamos, nueva etapa de Kiss no para hasta el momento, hasta el día de hoy, en el que el trotavirus les ha pillado en plena gira de despedida. Totalmente. Y entonces habrá que ver qué es lo que ocurre. En cualquier caso, siempre es una buena noticia, siempre es un buen argumento, mejor dicho, rescatar algún guapo tema de Kiss. Yes. En Rock FM, El Pirata y su banda. Ya te digo yo. Madre mía. Bueno, chicos, voy a terminar en Florida. Allí lo del confinamiento se lo están tomando muy a pecho, porque no solo es que no salgan de casa, sino que casi ni se están vistiendo para trabajar. Tú fíjate, el juez Dennis Bailey de Florida ha tenido que mandar una carta a los abogados de su distrito recordándoles que se levanten de la cama y se pongan camisas antes de la teleconferencia de las audiencias en línea. O sea, es que es muy fuerte, que ni se levantan de la cama ni se quitan el pijama, que hasta nosotros nos vestimos. Por favor, es que me estoy imaginando el juicio ahí directamente al abogado. Pido para el acusado 4 años y 1 día y para mí 10 minutitos más, por favor. ¿Sabéis lo que pasa? Que estos abogados se acogen a la siesta enmienda. Claro. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Bueno, son las 8:42. Déjame que te diga algo. La filosofía estudia la existencia, el conocimiento, la verdad. La verdad es que la filosofía de bolsillo de Sayago es algo que no debes perderte, porque así es como ve la vida este oriundo de Manoteras. Claro, eso sí. Muy bien, muchas gracias, Pirata. Gran presentación. Y fíjate, apunta, porque si te hacen la típica pregunta de ¿qué te llevarías a una isla desierta? Sé práctico y di que el bolso de tu mujer. Ahí hay de todo. Hay supervivencia para años. Ahí, o sea, de todo. Ya lo quisiera MacGyver, el bolso de una mujer. Bueno, vamos a por más. Si consigues doblar una sábana bajera, te convalidan un máster en papiroflexia. En cualquier parte del mundo, ¿eh? Creo que nunca lo conseguiré, ¿eh? Yo tampoco. Cuando lo consigas, tendrás el título en cualquier parte del mundo de papiroflexia. Venga, una más. Hacen falta 2 horas y uñas largas para quitarle las pilas al mando a distancia. Pero se te cae al suelo y llegan las pilas a Burgos. A ver cómo es. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Y termino. A muchos hombres les está dando por raparse el pelo en este confinamiento, como por ejemplo Sayago, Clavero. Eso es, sí. Pero hay algunos que están haciendo todo lo contrario. Son los marines de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Anda. Están aprovechando el confinamiento para dejarse crecer las greñas. Hasta bueno. Ahora, porque el jefe de las Fuerzas Armadas ha emitido un comunicado diciendo que la disciplina es un aspecto fundamental de sus Fuerzas Armadas y que todos a seguir rapándose el pelo. ¿Qué es esto de las greñas? Claro. Bueno, a mí esto me recuerda la historia de Matt Barlow, el cantante de Ice Cream. Raquel Piquera se la sabe perfectamente, pero yo a grosso modo te puedo contar que se hizo policía. Aparte de ser cantante de una banda de metal, se hizo policía y tenía una melena preciosa y cuidada. Pues más o menos como la que tiene Raquel. Vale, pues se la cortó totalmente al rape, al cero, para entrar en el cuerpo de la policía. Sí, señor. Y bueno, en el libro de Fortu, en la autobiografía de Fortu, no viene ninguna foto, nada más que en una suya, él en la mili, y de verdad que lo ves y dices, ¿y este quién es? ¿No? No le puedes reconocer de ninguna manera, es claro. Impresionante, sí. Hombre, yo creo que los soldados con pelo largo, la guerra sería mucho más cookie, ¿sabes? Porque así en vez de hacer una muesca en el rifle cuando matas a alguien, pues te haces una trencita. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Son las 9:33 de la mañana en este jueves 16 de abril. Buenos días y bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan El Pirata y su banda. Sayago, Lucía, no para de haber actividad, iniciativas digitales para esta época de confinamiento en todo el mundo y también en el mundo del rock, por supuesto. Digo esto porque del viernes 12 de junio al domingo 14 de junio se va a hacer el Download, ese festival que tiene sede, digamos, en Inglaterra, pero que también tiene franquicias en otros países, como por ejemplo España, ¿no? Sí, entonces, sí. Festivales suspendidos este verano, nos tememos, y entonces del viernes 12 de junio, el domingo 14 de junio, que es cuando se hubiera celebrado el festival en Donington Park, en el condado de Nottingham, un sitio que yo conozco bastante bien, pues lo van a hacer digitalmente, ¿no? Serán 3 días, como digo, y entonces van a poner conciertos inéditos, entrevistas con los grupos, va a haber mucha interactividad con los espectadores, porque les pide la organización que si tienen jardín que pongan carpas en el jardín, como si fuera el camping del festival, ¿no? Para que sea más real, claro. Claro, efectivamente, que saquen banderas de los grupos que van a tocar o que han tocado en el festival y las pongan en las ventanas, que manden fotos de cuando han estado en otras ediciones del festival y de que hagan Air Guitar cuando suenan los grupos, graben los vídeos y los suban. O sea, que tienen una iniciativa realmente divertida. Y a mí, ¿sabes lo que se me está ocurriendo, Sayago, Lucía? ¿Qué? Se me está ocurriendo que a partir de las 10 de la mañana, cuando pedimos llamadas a nuestra gente para que nos cuenten cosas, se me está ocurriendo que nos podían decir qué conciertos son los que más, los que están viendo en esta época de confinamiento, qué conciertos están rescatando en estos días. ¿Desde ¿qué os parece? Casa. Pues bien, sí, bien, bien, desde bien, casa. Bien, sí, sí, sí. Vale, pues a partir de las 10 de la mañana, a través del WhatsApp nuestro 647-339966, me cuentas eso. ¿Qué conciertos estás viendo, estás rescatando para tus oídos y para tus ojos en estos tiempos de confinamiento? ¿Qué conciertos rescatas? Te estoy esperando, no me falles, ¿vale? En Rock FM, El Pirata y su banda. Ayer me llamaban los compañeros de Rock FM de Cantabria, la guapa Cristina Jimeno, y me decía que qué tema les poníamos. Tenemos una audiencia en Cantabria impresionante y aprovecho para saludar concretamente a las personas que nos escuchan desde allí. Y me decían qué tema de poder, qué tema de tirar para adelante les ponemos a tus oyentes cántabros. Y yo le decía, los Reinao de Free, inmediatamente lo pusieron. Sí, sí, sí, tema de tirar para adelante. Oye, sé que estáis ahí, Sayago, Lucía. Sí. Y, claro. Y bueno, antes le proponíamos a nuestra gente que nos llamara a través del WhatsApp 647-339966 y nos dijera qué conciertos se están rescatando para ver en este tiempo de confinamiento. ¿Qué concierto está? ¿Habéis rescatado vosotros alguno? ¿Has rescatado alguno tú, Sayago? He estado rescatando un par de ellos, porque uno es un clásico para mí, que es el de Donington de AC/DC. Ah, sí, ¿vale? Sí. El de Donington de AC/DC se me encanta, lo tengo en DVD además. Y luego hay otro. ¡Yo estuve allí! Ya lo sé, no me lo recuerde, listillo. Y luego es la ventaja de haber nacido antes. Además, de verdad, claro. Y luego hay otro que estoy rescatando porque me apetecía mucho, de Lynyrd Skynyrd en Florida. Ajá. Un vivo en Florida, que en su tierra. Sí. El trío de guitarras, o sea, me vuelve loco. Entonces ahí estoy con estos dos, bastante rescatado. Muy digo, bien, de hace poquito, de hace poquito. Ya que nos vamos a quedar sin verles en directo aquí este verano, sí, pues sí, por lo menos rescatar sus grandes conciertos. Sí. ¿Y tú, Lucía, has rescatado alguno? Sí, hombre, además yo he sacado mi DVD que tengo del año 2002, creo que es, sí, 2002, sí, de Extremoduro. Un concierto de Extremoduro que sacaron en DVD, que es brutal, empieza ahí a fuego, a tope. Y luego hay otro que estoy viendo, pero a través de internet, que es de Bruce Springsteen en Dublín. Sí. Con The Session Band, que me parece espectacular ese concierto. En cualquier caso, ya sabemos todos. Teatro. Ya sabemos todos cómo tiras tú más para el rock nacional, ¿eh, Lucía? Sí. ¿Y tú qué? ¿Y tú cuál has rescatado? Pues mira, yo recientemente me mandó Pablo Delgadito Vargas, nuestro técnico de sonido, un enlace con la película Nos va la marcha, que era el rescate, bueno, la grabación de un concierto que se llamó El Rocktiembre, que hubo en el campo de la mina. Luego. Sí. Hicimos un festival en Las Ventas rememorándolo. Que lo presentamos el Mariscal y yo, Toco Barón, Toco Ñu, etc. ¿No? Hay gran CD de eso, sí. Sí, señor. Sí, señor, sí que lo hay, sí. Y entonces he rescatado esto. Me lo mandó Delgadito, y lo he estado viendo. Y es alucinante qué tiempos, cómo se movían los grupos de rock en aquel momento. Y hay un documento, bueno, un fragmento dentro de esa película, en la cual Teddy Bautista, que pasó de ser noble a villano, hace una versión del recientemente fallecido Luis Eduardo Aute, que esto muy poca gente lo sabe, las conexiones de Aute con el rock. Aute escribe una canción que se llama Anda suelto Satanás, y entonces Teddy la versionó en aquel concierto, y luego la versionaron Barón Rojo para su primer álbum en larga vida al rock and roll, y eso es lo que es el concierto que he rescatado. Pero dejemos de hablar de nosotros, yo lo que quiero es que nuestra gente nos llame 647-339966 y nos cuente eso, qué concierto se está rescatando en esta época de confinamiento. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son casi las 10:30 de la mañana en este jueves 16 de abril. Sayago, Lucía, venimos pidiendo desde hace un buen rato que nuestra gente nos llame y nos cuente qué concierto está rescatando para volver a degustar en estos tiempos de confinamiento. Eso es. Y tengo a Sergio desde Donosti en el teléfono. Buenos días, chaval. Bienvenido a Rock FM. Muy buenas, sí. Un placer hablar contigo. Vaya energía. Lo mismo te digo. Vaya energía que nos contagia. Sergio, ¿qué concierto estás rescatando tú para estos días? Cuéntamelo. Pues yo últimamente me he rescatado a Rory Gallagher del 1975 en Montreuil. Toma, en el Festival de Jazz de Montreuil. Ese es un gran... Efectivamente. es algo espectacular. Espectacular, o sea, cuatro músicos, una guitarra que se cae a cachos, cuatro colorines de focos y solo música. Es algo espectacular. Está delicia. Es que Gallagher era muy grande, Sergio. Es impresionante ese concierto, de verdad. Yo me lo he visto ya no sé cuántas veces y no me canso de verlo. No me extraña, no me extraña. ¿Viste alguna vez a Gallagher en directo? Que va, pero si yo nací en el 77. Claro, sí. No, ciertamente no tuviste ya mucho más. Ya me hubiera gustado verlo. Yo lo vi dos veces, para daros envidia a todos. Bueno, ¿de verdad? Oye, que Sergio, gracias por tu llamada. Sigue disfrutando de ese concierto, que me da la impresión de que en estos tiempos de confinamiento no va a ser recientemente la última vez que lo vas a ver, ¿a que no? Uy, va a ser que no. Y aparte, como tiene en el 75, en el 79, en el 80 y tantos, en el 86. Te vas a echar. Sí. Tienes una buena serie. Chavalote, Sergio, muchas gracias por habernos llamado. Un muchas abrazo a todos vosotros y muchas gracias por acompañarnos todas las mañanas. Gracias a ti por estar al otro lado de la radio, Sergio. Buen día. Y ánimo que ya queda un día menos. ¡Un día menos! Sí, señor, actitud. En Rock FM, El Pirata y su banda. 12 minutos para que sean las 11 de la mañana en este jueves 16 de abril. Buenos días y bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan El Pirata y su banda. Hay que reconocer algo, Lucía, que sí. Sayago tiene una sabiduría muy propia, sí, venida del barrio de Manoteras, de la ciudad de Madrid. Y entonces, esa sabiduría que Sayago tiene, la emana a través de su filosofía de bolsillo cada día aquí. La forma de ver, claro, es lo que tengo yo, pero Pirata, me encanta que la llame sabiduría, me ha encantado. Me ha llegado la patata, sí. No. Pues mira, voy a intentar hacer honor con eso, diciendo que si mientras te tomas una cerveza, alguien te dice que es muy temprano para beber, contéstale que también es muy temprano para trabajar. Claro. Y ya está. Y le dejas y como ahí, dice el Pirata, la cerveza no sabe qué hora es. Exactamente. Bien dicho, Lucía, me la apunto para ponerlo aquí como film al final. Bueno, pues más filosofía. El auténtico influencer era el que tenía el único balón del barrio y se iba a cenar cuando le daba la gana. Y ahí te dejaba ahí. Y decía, el balón es mío, la pelota es mía y me voy. Y claro, ¿qué hacían? ¿Le mataban? No, porque al día siguiente no había balón, si no. Claro. Venga, una más. Venga. El animal que mejor soporta el frío no es el oso polar ni el pingüino, ¿no? Sino el fumador. Ahí lo dejo, Pirata. Ala, al balcón. En Rock FM, El Pirata y su banda. 11 y 21 minutos de la mañana, jueves 16 de abril. Buenos días y bienvenido a Rock FM. Oye, aparte de nuestra actividad, que no para por parte nuestra y por parte de todos los compis de Rock FM en la antena, también estamos desarrollando una actividad en las redes impresionante. Y además tenemos unas colaboraciones espontáneas que de verdad no tienen precio. Me contaba el otro día Jorge Vileya, nuestro coordinador general, que le llamó Jorge Salán, el mejor guitarrista, o posiblemente uno de los mejores guitarristas que ahora mismo tenemos en España, independientemente de que sea amigo mío. Y que entonces Salán se puso a entrevistar a personajes suyos favoritos del rock español, como Julio Castejón de Asfalto, Jorge Martínez de Ilegales, Miguel Ríos, el productor legendario Carlos Narea, que produjo discos de Alarma, de Miguel Ríos, de Rosendo, Carlos Stark, en fin, un montón de Fortu, un montón de gente, y a todos les hace la misma pregunta: ¿cómo ves el panorama después de que esto pase? Entonces, se ha hecho un podcast en la web de Rock FM con todos estos personajes grandes, míticos, necesarios del rock español, contestando a la pregunta de Jorge Salán, que no tiene desperdicio. Yo he escuchado un poquito, que no me ha dado mucho tiempo, pero Raquel Piqueras, nuestra experta en redes, que no se la escapa una, ya lo sabemos, tampoco es nuevo. Se lo ha visto entero, seguro. Se lo ha visto entero y dice que es bastante suculento, con lo cual te recomiendo, te remito a la web de Rock FM, donde nada más abrirla encontrarás este podcast de Jorge Salán preguntando a insignes personajes, a grandes personajes del rock, cómo ven esto después de que el trotavirus pase. Así es como vamos avanzando en este tiempo tan raro y tan especial, pero como ves, no nos paramos, no nos paramos en absoluto. En Rock FM, El Pirata y su banda. Como decía, como adelantaba, tengo a Noé desde Sevilla en el teléfono. Buenos días, muchacha. Hola, buenos días. Bienvenida. Hola. A Rock FM, criatura. Oye, dime qué concierto estás rescatando en estos días de confitación. Hombre, de Guns N' Roses. ¿Qué? ¿Te gusta el grupo, sí, eh? Me encanta. ¿Pero cuál de ellos? Porque hay muchos conciertos publicados y funcionando y rulando por ahí de Guns N' Roses. Pues mira, tengo el de Japón. El de Japón. Y sí, y además recuerdo que lo echaron, lo grabé y... Sí. Ay, perdón, que me... Que se te cae el teléfono. Problemas con el teléfono, sí. Noé. Bueno, lo echaron, lo grabaste y... Y se me borró. Vaya. No, entonces bajé corriendo, que por aquel entonces había vídeo comunitario. Sí. Y le dije al chaval que me lo pusiera, por favor, para volver a grabarlo. Qué bueno. Y lo tengo en VHS. Vaya, vaya. Ostras, qué joya. Reliquia. Sí, sí. Y se ve bien, ¿no? Hombre, no se ve la calidad de ahora, pero a mí me da igual. No importa. Yo lo que quiero es ver grabado. Oye, escucha, hablando de Guns N' Roses, creo que hay algo más que tienes que contar, ¿no? Sí, mi madre me va a matar. ¿Te va a matar? Y mi hija, bueno, también. Pues cuando vinieron al Bienito Villamarín. Ay, yo estuve en ese concierto. Yo estuve en ese concierto, Noa. Yo también. Bueno, mamá, ¿qué pasó? No estuve en casa de mi amiga durmiendo. Estuve viendo a Guns N' Roses. ¡Anda, secretitos! Bueno. Sí, igual todavía me puede castigar, pero... Ha prescrito. Tenías que porque decírselo, era super chinorri. Y claro, allí todo el mundo era mayor. ¿Ya? Y yo lo disfruté totalmente. Así que me quedo con las ganas ahora, porque creo que no van a venir. No, estaban a punto de ir de nuevo a tu ciudad, pero claro, el trotavirus lo ha estropeado todo. Bueno, Noé, pues nada, disfruta de ese concierto en VHS, disfruta de los recuerdos de aquel concierto en el estadio sevillano, no del Sevilla, sino sevillano, y gracias por habernos llamado, que sigas bien en el confinamiento con esa alegría. Un segundito. Dime. Quiero saludar a mi marido. Sí. Miguel Ángel, que me lo llevo a arrastrar al concierto, porque él es de los AC/DC. Ah. Vale. Pero que lo quiero mucho porque me va a acompañar. Bueno, muy bien. Y a mi Paula y a mi Maya. ¡Hala! Mi Maya es rockera a tope. Vale, porque... Toda la familia. Bueno, problemas en el final de la llamada. Pero en cualquier caso, se agradece a Noé desde Sevilla que nos haya contado estas, ¿por qué no decirlo?, intimidades suyas. Sí. En Rock FM, El Pirata y su banda.